Aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. Esta va a ser nuestra 61ª entrega de la segunda época. Y bueno, estamos aquí cuatro personas grabando el día 5 de marzo, ¿no?, del 2021. Cuatro personas, que está por aquí el señor Pablo. Hola. Perú. Sí, micro. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Perineldo. Buenas tardes. No veo los jóvenes por ningún sitio y yo mismo el León. Y bueno, pues vamos a empezar. Parece que falta alguna gente habitual, pero vamos a hacer el programa con las cuatro personas que estamos. El último programa se subió, se volvió a quitar de las redes porque había que hacer algún arreglillo, parece ser. Pero bueno, ya hablaremos de ello más tranquilamente. Se arreglará. Es buenísimo. Hay que hacer un arreglillo, parece ser. Se arreglará o se estropeará. Ya hablaremos del tema, pero bueno. Eso, y nada, pues eso, vamos a empezar con el programa de hoy. Recordad el correo electrónico, si alguien quiere ponerse en contacto con el programa, que es contratertulia@gmail.com. Y recordar, bueno, porque esto, aparte de escucharse y estar en Ahora Sol Radio, que es la radio que está ahora en el programa, aunque llevamos ya mucho tiempo, claro, está haciendo de manera telemática, pero porque no se puede ir de otra, bueno, estamos también siendo repetidos en Radio La Granja de Zaragoza. ¿Y cuál era la otra radio en la que se nos incluyó, Paulo? Hace poco, ¿no? En una radio de Euskadi, no sé. Irola Irratia, me parece. En Irola Irratia, sí. Parece ser. Vale, pues saludar a toda la audiencia de las pocas radios libres que quedan y de las pocas radios libres que repiten este programa y a la gente que nos escucha por cualquier medio, en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, estuvimos la semana pasada hablando bastante del tema de los altercados, de los disturbios, de la temporal ruptura de la paz social que había sucedido a raíz de del encarcelamiento del hombre este por un delito, se puede decir, por un delito que la gente considera simplemente un ataque a la libertad de expresión. Ha seguido habiendo cosas, han pasado cosas nuevas, pero bueno, tenemos también algunas informaciones graves y que hay que hablar, ¿no?, de cosas que están pasando en Grecia y en otros lugares. Entonces, no sé muy bien cómo empezar el programa de hoy. Empezar con eso, empezar con unas cosas más suaves, algunas cosillas que tenía yo por aquí. Y queda tiempo también, como comentar lo de lo anterior, ¿no?, lo de Berta Cáceres, ¿no?, que mi hija está por aquí y bueno, está continuando con su lucha y el otro día la entrevistaron en una radio de estas que oímos, aunque no nos guste verlas, y bastante interesante lo que decía la mujer, ¿no? Vale, pues no sé, como queráis. Yo propongo que empecemos por Grecia para que lo explique Gerineldo, que siempre se queda para los últimos minutos y no le da tiempo a contar nada. Vale, pues arranco con la situación de Dimitris Kofundinas, ¿vale? Pues bueno, Dimitris Kofundinas es un preso que está en Grecia, que militó en una organización armada de la que luego comentaré brevemente la historia, que se llamaba 17 de noviembre, ¿vale?, que estuvo activa hasta el año 2002. Y bueno, desde aquella fecha, desde el verano del 2002, que Kofundinas fue detenido con la práctica totalidad de miembros de la organización, pues bueno, lleva en prisión, condenado a varias cadenas perpetuas, ¿vale? Y bueno, el 8 de enero comenzó una huelga de hambre, debido a que a finales de diciembre el gobierno griego reformó la ley penitenciaria que tienen allí para que los presos que estén condenados por delitos de terrorismo, entre comillas, no puedan ser trasladados a unas prisiones que hay allí que se llaman prisiones rurales, que al parecer, pues bueno, son unas cárceles que tienen, digamos, para los penados de larga duración, un régimen un poco más, digamos, suave de encierro, ¿vale? Y entonces esta misma ley decía que los presos, que habían sido presos terroristas, entre comillas, que habían sido enviados a estas prisiones rurales, debían ser trasladados a las cárceles de las que venían de origen, ¿vale? Dimitris Kofundinas se encontraba en la cárcel de Korydallos, pero en vez de haber sido trasladado a esta prisión que está en el centro de Atenas, bueno, en Atenas, en la ciudad, no en el centro exactamente, pero sí en el casco urbano de Atenas, en vez de ser trasladado a esta prisión, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, la única que hay en Grecia, que se llama prisión de Domokos. ¿Vale? Una cosa que sí. Me quede. Entonces, este hombre ya estaba en una prisión de estas que dices tú, rurales, que le habían trasladado. En principio, estaba en Atenas, en esta cantidad, de hecho, de ahí le llevaron a esta prisión, ha salido esta ley con carácter retroactivo, como cuando quieren, y en vez de volver a la prisión matriz de la que salió, le han llevado a otra peor todavía. Exacto, exacto. Después. Sí. Además que viene habiendo traslados en los últimos tiempos ha habido varios traslados de presos, principalmente anarquistas, también condenados por acciones, vaya, a prisiones, en concreto a esta de Domokos, ¿vale? O sea que no es ninguna novedad el tema este, ¿vale? Bueno, él se ha puesto en huelga de hambre, se puso el día 8 de enero, como he dicho antes, ¿vale? Y desde... lleva 13 días ingresado en una UCI, ¿vale? Desde el 16 de febrero, cuando se empezó a, obviamente, acusando las secuelas de varias semanas sin comer, ¿vale? Que el cuerpo se va deteriorando paulatinamente. Fue pasado, transferido a una UCI en el hospital de Lamia, ¿vale? Y entonces ahora mismo lleva 11 días además en huelga de sed, ¿vale? Sumada a la huelga de hambre. Hoy mismo se ha informado de que ha tenido un fallo renal agudo. Esto quiere decir que ya no le funcionan los riñones y se le está negando la asistencia por sus médicos de confianza. O sea que, vamos, la situación de este hombre es extremadamente grave, vamos, que está al borde de la muerte, ¿vale? Sobre el tema de la movilización que está habiendo en apoyo a él, que ha ido en crecimiento, sobre todo a partir de febrero, ¿vale? Cuando ya llevaba él 3 semanas en huelga de hambre, ha habido todo tipo de acciones, de concentraciones, pancartas pintadas, ataques a bancos, juzgados, oficinas municipales, oficinas de correos, vehículos particulares de militares, todo esto en Grecia, ¿vale? Principalmente en Atenas, pero también en otros puntos del país, como Creta y la ciudad de Salónica, ¿vale? Y desde este sábado se han intensificado las movilizaciones allí. Hay manifestaciones a diario en Atenas y también en otros pueblos y ciudades más pequeñas como Patras, Volos o Larissa, ¿vale? También en Heraclio, en Creta, ¿vale? Y están participando, estas movilizaciones están siendo... bastante concurridas. La primera, que fue el sábado, fueron una estimación de 4.000 personas, el lunes hubo otra de 8.000, ¿vale? Y toda esta semana ha habido movilizaciones todos los días, por eso, con varios miles de participantes en las protestas, ¿vale? Van todos detrás de una pancarta que pone, en griego, nací un 17 de noviembre, que es el título de un libro autobiográfico que escribió este militante, Dimitris Kofundinas, estando ya en prisión, sobre su trayectoria en la organización, ¿vale? O sea, para que veáis, ¿no?, un poco que no se está la gente manifestando únicamente por el tema humanitario, sino que se está reivindicando también un poco el historial de lucha del militante, ¿vale? Para este sábado, 6 de marzo, se ha convocado una segunda jornada internacional de solidaridad. La primera se convocó el día 12 de febrero, ¿vale? Y a nivel internacional, pues bueno, la solidaridad está viniendo de muchos puntos de Europa. Ha habido diversas acciones y protestas de todo tipo, de incendio de un vehículo de una constructora de prisiones en Francia, un ataque simbólico a la embajada griega en Frankfurt, otro similar al consulado griego en Hamburgo, una marcha de protesta en Leipzig, en Alemania, la ocupación del consulado griego también en Berlín, bueno, pancartas en varias localidades suecas, de Reino Unido, de Francia, en Italia, o sea, bueno, está habiendo una respuesta internacional bastante, ¿no?, bastante importante. Y luego, bueno, pues para cerrar un poco la información, dar un apunte sobre la organización en la que militaba Kofundinas, ¿vale? La organización revolucionaria 17 de noviembre, este es su nombre, ¿vale? Fue una organización armada cuyo nombre lo toman de la revuelta acaecida en la Universidad Politécnica de Atenas. El sábado 17 de noviembre de 1973, cuando los carros de combate penetraron de madrugada en la universidad, que estaba ocupada en protesta por la dictadura del coronel Papadopoulos, ¿vale? Hay que decir que desde 1967 hubo un golpe de Estado en Grecia, ¿vale? Y entonces unos coroneles, una junta militar tomó el poder, presidida por este hombre, este coronel Papadopoulos, buscaron al rey Constantino II, si no me equivoco, que lo tengo por aquí, sí, Constantino II, que es, no sé si es ese, exacto, el padre de Sofía, sí, sí, sí, que como anécdota os comento que... Figura. Sí, es un figura, sí, es un figura. Sí. Por lo visto tiene prohibida la entrada en agua, claro, en las aguas jurisdiccionales de Grecia, ¿vale? Entonces él todos los años también... hace la vacilada de acercarse con su yate a las costas griegas y entonces pues el gobierno griego mata a varios efectivos militares para ahuyentarle. Bueno, se hizo extensible a su hija y es una de las personas más odiadas allí. O sea, bueno, ahora ya me baila, ya no sé si es la hija o el hermano, pero vamos, me da exactamente lo mismo. A Sofía no se la puede odiar. Sí, sí, o sea, es una cuestión muy, ¿no? Que aquí se dice mucho, ¿no? Claro, como nuestra reina es griega, o se decía, ¿no? Me acuerdo, una vez es que se me quedó grabado, y es una anécdota un poco chorra, pero se me quedó grabado, estaba viendo Eurovisión, luego preguntéis por qué, y cuando le toca votar a Grecia, coge el periodista, bueno, los griegos seguro que nos dan muchos votos, pues como nuestra reina griega, y pensando, claro, la hermana de aquel que tardaron 20 años en echarlo porque era un golfo y un asesino, no sé qué, y que el pueblo griego declaró persona no grata, no hay como saber historia para comprender la mentalidad del pueblo griego, es que de verdad, en fin, me dejó marcado eso. Sí, bueno, sí. Perdón, por la anécdota absurda. Había que comentarlo, porque es que... estas cosas que no se saben, ¿no? Y luego cuando te enteras, ¿sabes? Vamos, que mucho no la quieren. Claro. Comenta un poco de los postulados y de la trayectoria de la organización del 17 de noviembre, pues. Vale, pues a lo que iba. Ellos comienzan a actuar en 1975, ¿vale? Cometen su primer atentado, matan al jefe de la CIA en Atenas, ¿vale? Que se llamaba Richard Webb, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, comienzan una serie de atentados, ¿vale? Dilatados en el tiempo, todo hay que decirlo, o sea, no era una organización, pues, como ETA, que cometía, además, en aquellos años, atentados a diario, ¿vale? Sino que era una cosa más espaciada en el tiempo, pero bueno, aún así, con todas, matan a 23 personas, ¿vale? En diversos atentados, y bueno, atacan decenas de bancos, incluso cuarteles militares, llegan a robar en un cuartel un importante arsenal militar que luego es expuesto en una famosa fotografía que envían a diversos medios de comunicación bajo una bandera con una estrella roja y bueno, unas fotos de Marx, Lenin y el Che Guevara, ¿vale? La línea ideológica, a ver, no está muy clara, pero bueno, no eran de, digamos, de estalinistas, ¿vale? Más que nada porque el estalinismo allí es, en Grecia... siempre ha estado muy monopolizado por el KKE, por el Partido Comunista Griego, ¿vale? Que es, de hecho, el único partido comunista en Europa que tiene representación parlamentaria que defienda abiertamente el periodo estalinista, ¿vale? Es un partido, digamos, de orden, el KKE, bueno, como todos los partidos comunistas, ¿no? Pero este en concreto todavía más, y su servicio de orden ha arremetido en manifestaciones miles de veces contra anarquistas y, bueno, autónomos y gente un poco, digamos, al margen, ¿no?, de la línea oficial del partido, repartiendo palos a diestro y siniestro. O sea, que ayer el estalinismo no está bien visto, ¿vale? Lo digo porque se podría comparar con el Grapo, pero a nivel ideológico no, ¿vale? Por eso quiero hacer esta puntualización. Los medios en su momento dijeron que era de tendencia trotskista, ¿vale? Así que, bueno, digamos que se situaría un poco en el comunismo anti-marxismo-leninismo, pero no estalinista, ¿vale? Eso a nivel ideológico. El grupo cae en el año 2002, ¿vale? Ya para finalizar, que es cuando arrestan a Dimitris Kozundinas, ¿vale? Todo ocurre por una explosión accidental en el puerto del Pireo cuando a un miembro de la organización, que se llama Savas Siros, le explota una granada de mano, ¿vale? Entonces, al principio... está gravemente herido, le incautan una pistola también, que además se detonó por la explosión. Y al principio, pues bueno, como no se le puede interrogar, pues surgen dudas, se le imputa la posible pertenencia a los otros dos grupos armados que todavía en se estimaba que estaban activos en Grecia en aquel momento, que era un grupo anarquista, que eran los Epanastatiki Pirines, núcleos revolucionarios, y luego otro grupo de tendencia autónoma que era el ELA, ¿vale? Que era Epanastatikos Laikos Agonas, lucha revolucionaria popular, ¿vale? Finalmente la policía la identifica como miembro del 17 de noviembre y durante el verano de ese año cae toda la organización, ¿vale? Incluido su líder, un tal Yotópulos, ¿vale? Debido a una serie de delaciones entre ellos y bueno, de hecho, en Grecia se le tiene mucha estima a Kofundinas porque fue uno de los pocos miembros de la organización que no se arrepintió y que públicamente asumió su pertenencia, su militancia el 17 de noviembre y reivindicó el legado de la organización, ¿vale? Y bueno, poco más, decir que, bueno, para contextualizar un poco el ambiente en Grecia ahora mismo con el gobierno que hay, ¿vale? Que veníamos de unos años del gobierno de Syriza, ¿vale? De una especie de Podemos a la griega, un poquito más a la izquierda que Podemos, ¿vale? Pero bueno, un estilo, digamos. Ahora mismo está gobernando Nea Dimokratia, ¿vale? Que es, digamos, un poco el equivalente al PP español, ¿vale? Mitsotakis es el presidente de gobierno y llevan gobernando, pues creo que un año o dos, y los movimientos allí, el movimiento libertario principalmente y tal, pues lo está notando mucho. Últimamente ha habido bastantes movidas, porque creo que eso ya lo comenté en algún programa, el tema de las universidades, que se ha aprobado una ley para que la policía pueda entrar en los campus y tenga patrullas de vigilancia específicas en las universidades griegas, ¿vale? Y puestos de control para acabar con, pues bueno, con todo el movimiento estudiantil que hay allí, que durante años se ha mantenido, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Atenas, que es un auténtico núcleo, ¿no? de activismo, ¿vale? Y bueno, está emprendiendo una represión fuerte contra el movimiento libertario. También los desalojos de las ocupaciones que ha habido en la última temporada, ¿vale? O sea que, bueno, el panorama está allí caliente y con el tema de Kofundinas, pues bueno, se va a poner rojo hirviente porque vamos, se va a morir, vamos, se va a morir y si no se muere se va a quedar con unas secuelas terribles, ¿vale? Luego comentar, ya por último, ya me callo, que porque he leído algunas cosas en prensa, así, pues como en Nice y tal, y en otros medios, y por ejemplo, se están diciendo cosas que va a ser el primer preso en huelga de hambre que se muere en Europa desde la movida de Lira, de Bobby Sands y tal, y que eso no es verdad porque en el 91 se murió Sevillano, exacto, de los Grapo, sí, y eso sí, no se está comentando en ningún lado, pero bueno, que a mí me chocaba, ¿no?, verlo por ahí publicado, por muchos sitios, ¿sabes? Ya, bueno, que lo veas a nivel internacional, pues bueno, puede haber desconocimiento, pero aquí en España, ¿vale?, que no se conozca eso, pues no sé, me parece un poco flipante, ¿vale? Independientemente de lo que se opine al respecto de organizaciones tipo Grapo, ¿vale? Y ya está, o sea que bueno, ya comentaremos para el próximo programa, porque claro, como esto lo grabamos, a ver qué va pasando este fin de semana, pero vamos, que se va a morir. Si no se muere, se va a quedar fatal. No, desde luego lo que ya tiene son secuelas irreversibles, porque una huelga de hambre llegada a ese punto, ya está totalmente, hay órganos que están irrecuperables. Bueno, lo único que comentar de esto, pues que es, como siempre, el Estado en este caso no da su brazo a torcer, y entre otras cosas lo que hay que pensar es que estamos hablando de una persona que está condenada, como has dicho ya, a cadena perpetua, que se supone que tiene la máxima pena que hay, que ya está dentro de la cárcel desde hace 19 años, que no sé, me parece que es bastante castigo, y que se supone que la cárcel, bueno, dicen que ese es su fin de reinsertar, ni gilipolleces de esas, pero bueno, es que es el ensañamiento, ¿no? El ensañamiento con la gente que está ya pasando mal y que está dentro de la cárcel. Se supone que el castigo es la cárcel. Entonces, si tú ya estás en la cárcel, ya estás recibiendo el castigo, que supuestamente merece según sus leyes de mierda que hacen ellos mismos. Entonces, ¿por qué a esta gente se le tiene que joder más la vida? Si ya la tiene bastante jodida y para siempre. ¿Una cadena perpetua qué significa? ¿Cómo puedes estar sabiendo que estás con una cadena perpetua metido en la cárcel y que llevas 19 años ahí? ¿Cómo te puedes encontrar? ¿Cómo te puedes sentir? ¿Qué necesidad hay de que se ensañe más contigo, te hagan más daño todavía? Que no, es algo que no se explica. Es como aquí con es como aquí con los ¿no? Claro, la es joder, empezar a los presos, alejar de sus familias, de sus lugares de origen para que la familia tenga que hacer auténticas casi heroicidades para poder ir a visitarlos. meter a la gente al aislamiento, régimen fíes, inducirles al suicidio, gente que se tiene que suicidar, escribiendo algunas cartas estremecedoras con el compañero anarquista Paco Ibáñez, que escribió antes de suicidarse aquí en el régimen fíes, aquí en el Estado español. ¿Por qué se tiene que ensañar? Estos presos han sido condenados, han sido culpados, están en la cárcel. En su absolutismo estatalista tienen que quebrar la voluntad, lo único que le puede quedar a un preso, ¿no? Que es su voluntad y su coherencia y su compromiso con su idea, y no quebrarse y no entre comillas reconocer su error y pedir perdón al Estado, ¿no? Sino todo lo contrario. Se llama arrepentimiento, ¿no? Que eso, siempre el arrepentimiento es bien pagado, siempre muy considerado, el arrepentimiento por el Estado, porque los presos que se arrepienten, como vemos aquí, como ha pasado incluso con ETA, con cualquier tipo de organización de esta, son bien tratados y se les dan ciertos beneficios, se les trata mejor, pero los presos que se mantienen en sus 13 y que no se arrepienten, no. Pero se supone que tú has sido condenado por una serie de delitos, ¿no? Que tienen una serie de años, ha habido un juicio, te han condenado, lo vas a cumplir. ¿Qué más te puede pedir? ¿Qué tienes que encima? ¿Tienes que cagarte en tu misma identidad, además? ¿O qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Que te vas a dejar aquí? Pues ya lo han conseguido. Este hombre va a morir. Y si no muere, va a quedar hecho una mierda para siempre. Para lo que le quede en la cárcel. Que es lo único futuro que tiene, que ya no tiene. Pero por lo menos ha muerto con dignidad. Está muriendo luchando y peleando por una cosa injusta, cosa que ellos no pueden valorar porque sus valores son una mierda, no valen para nada, pero que nosotros sí valoramos. Desde luego, desde aquí, apoyar a esta persona, pase lo que pase, y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, si nos vamos a cualquier sitio, pero no nos comparen, como la gente que han metido ahora en la cárcel en Barcelona, algunos anarquistas de otros nombres y mujeres acusados, ahora hablaremos del tema de la furgoneta, de la policía y tal. Esa gente está en la cárcel, pero está en la cárcel por algo, por luchar por la libertad, está en la cárcel por solidaridad, por acabar con un sistema y por buscar un mundo mejor para todos y más justo. Está en la cárcel por la justicia. ¿Cómo se puede comparar eso? ¿Cómo se puede comparar eso con los policías que están repartiendo estopa por un sueldo y que están defendiendo un régimen injusto? Es que no llegan ni a la sola de los pies planos, vamos, es que, ¿sabes? O por funcionarios de prisiones de los que luego hablará Paulo también. ¿Cómo se puede comparar una cosa con otra? Entonces, no sé. Desgraciadamente. Lo anterior, pues eso, ¿no? Que el Estado no se conforma con encarcelarte tu cuerpo, sino que también quiere destruir tu alma, tu espíritu y tu pensamiento, ¿no? Y para eso diseñan esos. Esto aquí en España, el régimen CIE, lo diseñó el. ¿Cómo se llamaba? Antonio Asunción, ¿no? Sí, Antonio Asunción, que falleció. Sí, pues mira, yo recuerdo que estuvimos un programa. Que estuvimos con Pastora. La madre Roseta Río, ¿no? Y la mujer, pues, tenía unas cuantas cosas que decir sobre este individuo, ¿no? Y que efectivamente, pues, su fallecimiento quizá, pues, mira, en fin, pues ya lo que uno imagina. Pastora me dedicó unas palabras, porque, claro, Pastora, una luchadora también, ¿no? La madre Roseta Río y, bueno, que también falleció hace relativamente hace poquito, poco. Sí. Sí, hablamos aquí, también murió hace no mucho esta mujer griega. Sí. Una persona entregada a la lucha a raíz de sentir en sus carnes lo que es la injusticia y lo que es el dolor que produce, pues eso, la represión, de ver cómo destruyeron a su hijo hasta llevarle a la muerte. Y esta mujer nunca paró de denunciar, nunca paró de luchar hasta el último día, que es lo que está haciendo este hombre también en la cárcel, ¿no? Desde luego, esa gente, ese ejemplo de dignidad, de lucha, de entrega a una causa que no es sus intereses particulares ni los intereses de quien te paga, y los intereses de los poderosos, desde luego, que no tiene, no sé, eso es la grandeza de la gente, ¿no? Y de la humanidad, y es la gente que merece la pena. Y el mundo merece la pena por esa gente, no por la gentuza que está enfrente. Bueno, pues, veo que estén muy callados y silentes. Hablando de este tema, bueno, queda claro, ya nos contará, bueno, ya veremos, a ver, yo desde luego, por lo que había leído estos últimos días, no, casi que no sé ni cómo está este hombre vivo, ¿no? Todavía, Dimitris Kofumina, se llama. Confundidas. Desde luego, desde aquí. Él ha lanzado un órdago al gobierno, ¿vale? Y bueno, a ver, yo por lo que. Por las informaciones que he ido recopilando por ahí, pues bueno, parece en un principio el gobierno le ha ignorado el tema, ¿vale? Ha hecho, ha mirado por otra parte y tal. Ahora parece. ¿Eh? Digo que el griego se ha hecho el sueco. Sí, habríamos hecho el sueco, exactamente. Pero ya llega un punto que no, porque claro, la verdad es que, o sea, el tema está bastante caliente, por lo visto. Las manifestaciones están siendo muy masivas. Yo he visto los vídeos y la verdad es que impresiona, ¿vale? Es que, a ver, o sea, aparte de quitando el tema ideológico, es como, si viéramos una manifestación de miles y miles de personas por un tío del grapo, ¿sabes? O sea, porque ya no es lo de Hassel, que bueno, que si la libertad de expresión es rapel y no sé qué, no, aquí se está hablando de gente que tiene delitos muy graves. Entonces, claro, eso a la gente le echa para atrás, ¿vale? Y allí todo lo contrario, y no es por afinidad ideológica, porque obviamente, pues... Está claro. Se está manifestando allí, no tiene ninguna afinidad ideológica con este grupo, ¿vale? Que bueno, dentro de lo que cabe, por lo menos no beben, no maman del estalinismo, cosa que es de agradecer. No, pero tiene la... Ahí me ha surgido una duda, porque cuando has hecho la distinción entre marxismo-leninismo y el estalinismo, digo, el estalinismo es la evolución matemática del marxismo-leninismo, quiero decir, ¿no? Para nosotros, pero para muchos marxistas-leninistas, no. Claro, siempre se justifica. También... Sí, ahora, me refiero. Que dentro de las vertientes comunistas no siempre se intenta justificar y decir que si Lenin no hubiese muerto o no le hubiese dado la apoplejía, el comunismo hubiese sido otra cosa, ¿eh? ¿O no? El comunismo lleva al estalinismo, o sea, no hay es como decir 2 más 2 es 4, quiero decir, ya se lo advirtió Bakunin a Marx en la Primera Internacional, ¿no? Le dijo, mire, es que todo lo que nace de la autoridad termina en la autoridad y por tanto en el autoritarismo. Y aparte de esto, por último, recordar que Lenin y Trotsky son los responsables del asesinato de los anarquistas ucranianos, de los marineros de Kronstadt. En todo caso, este señor Dimitris Kofundinas, que sepamos, no estableció ninguna, pues no sé si por circunstancias históricas o no, pero no montó ninguna checa para torturar anarquistas en Grecia ni nada de eso. O sea, han matado a alguien, ha sido al director de la CIA ese, que la verdad es que tampoco no le vamos a llorar mucho, y tampoco estamos ahora aquí para hacer un debate ideológico con él, que sabemos cómo sería, como con cualquier otro marxista-leninista, pero desde luego esta solidaridad que está teniendo, entre otras cosas, es por la solidaridad que tenemos también, que tenemos al mismo enemigo delante, y cuando el enemigo hace esa barbaridad, desde luego merece la solidaridad de todo el mundo, independientemente de su ideología. Esto es una absoluta barbaridad, ya decimos, ensañarse y castigar y doble castigo a los presos, a gente que está en la cárcel para toda la vida, que no se puede ser más cobarde, más miserable que dedicarse a lo que decimos, el ensañamiento y el hurgar en la herida y en la llaga de la gente que está derrotada de por vida, se puede decir. Pero hay una derrota que lo pueden conseguir, que es esta: este hombre no va, si muere en la lucha que está llevando a cabo, desde dentro de la cárcel está luchando, y dentro de la cárcel está consiguiendo que desde fuera también se luche contra el mismo Estado que le está jodiendo. Este hombre está haciendo una gran aportación, desde luego, y desde luego que hay que tenerse en cuenta. Una pregunta. Efectivamente, tiene toda mi solidaridad, y no solo mi solidaridad, sino mi admiración, incluso. Y una cuestión, como tú bien dices, su ideología en este caso no me es relevante, pero la precisión sobre el comunismo creo que era importante hacerla. Ahora, la solidaridad la tengo desde luego con cualquier preso, y con mayor razón con un preso que lucha por efectivamente por conseguir un mundo mejor, al menos desde la posición limitada que tiene, ¿no? Y aún así está haciendo más que yo mismo y que cualquier miles de personas, ¿no? Efectivamente. Pregunto a Gerineldo, las movilizaciones que está habiendo, las manifestaciones, ¿están habiendo altercados, enfrentamientos, o están siendo simplemente manifestaciones, digo por curiosidad, como ahí en Grecia suele haber bastante fiesta y tal, pregunto? Bueno, yo por lo que estoy viendo no están siendo, exceptuando en Heraclio, en Creta, que por lo visto sí hubo una determinada somanta de palos entre los MAT, que son los antidisturbios griegos, que tienen tela marinera porque eran todos, bueno, son todos de amanecer dorado, ¿vale? En las de Atenas por lo visto no, están siendo muy masivas, pero bueno, en principio no está habiendo, que yo haya leído, altercados así, que se salgan de lo común, de lo que es allí la protesta, que bueno, ¿sabes? No, pero está por curiosidad, por favor. Un poco el movimiento de muchos fines de semana en Exarcia hay ataques a los retenes de la policía, bueno, en fin, bueno, a nivel de acciones ha habido muchas. De acuerdo. Bueno, pues nada, veremos qué pasa. Desde luego, la solución de esto va a ser dentro de poco, porque este hombre no va a durar vivo hasta la siguiente edición, ni siquiera la siguiente edición de este programa. Entonces, hablaré todo del tema y seguiremos comentándolo, pero eso es lo que pasa, ¿no? Los estados democráticos europeos que luego pretenden ir dando lecciones de derechos humanos, esto es lo que hacen, con la gente más desvalida y con una gente que encima es una organización que ya ni existe siquiera, que no supone ningún peligro a día de hoy, ni menos para estar con cadena perpetua en la cárcel, ¿sabes? Para tener que coger y hacer eso. Y lo que está pidiendo no es que declaren el máximo leninismo en Grecia y le suelten de la cárcel. Lo único que le está pidiendo es que le lleven a la cárcel en la que estaba, ¿no? Ni siquiera. O sea, es que ya es el colmo, pero bueno. Y prefieren dejarle morir. Simplemente, quien no tiene corazón para unas cosas no la tiene para otras. Y desde luego, este sistema de lo que carece es de corazón. Entonces, está claro. Pues no sé. Bueno, yo, si os parece, quería comentar un poco muy por encima, porque en realidad tenía la intención de descargar el audio en cuestión de una cosa que escuché que me llamó mucho la atención en Radio Nacional, pero pues no he hecho los deberes, así que no lo tengo. Pero bueno, resumiendo un poquito. Hubo una agresión en Zuera, en la cárcel, que por lo visto pues un preso pues agredió a tres funcionarios. Eso es un poco lo que sé, yo lo único que he escuchado es en la radio, no tengo más información, no sé ni cómo ni por qué, pero bueno, el caso es que salía, pues como la entrevistaban en Radio Nacional de España en las mañanas a la representante de un sindicato de funcionarios de prisiones, que básicamente lo que exigía o lo que demandaba es que les dejaran utilizar pistolas Taser, que por lo visto las tienen prohibidas, no son parte de su equipación reglamentaria. Y claro, me llamó la atención, bueno, por un lado, que la única idea que tenga un profesional de la seguridad sobre garantizar la seguridad de internos y funcionarios sea electrocutar a gente, ¿no? O sea, en solo como una visión que es solo opresiva y con medidas de coerción y agresión y violencia. Y luego también que por parte del periodista, pues efectivamente, claro, no hubo ningún tipo de indagación del motivo, del porqué de la agresión, del conflicto, de lo que sea, ni ningún tipo de pregunta o de apertura de un camino de, bueno, y a lo mejor no hay otras vías para garantizar la seguridad que no pasen por una pistola eléctrica, ¿no? Y bueno... Las noticias siempre que dan ¿no? sobre cárceles y todo esto, yo cuando las oigo, ¿no? Si tú... Pues hagamos un ejercicio de abstracción, ¿no? Tú no sabes de dónde, en qué mundo estás, observas una situación y ves que las personas indefensas, es decir, las que están privadas de libertad, las que están encerradas, las que están inmovilizadas, porque claro, el trato que se les da es el que se les da. O sea, en cambio los débiles y los que necesitan más los seguridad... Los que necesitan apoyo son los funcionarios, sí. Sobre los que están, son los que tienen las pistolas eléctricas, ¿no? Yo, es alucinante. Si uno hace un análisis... La abstracción, ¿no? Porque no, yo me refiero a que, claro, el discurso dominante es que, bueno, es que la gente que está en la cárcel está lo que ha hecho, que son peligrosos, es que son no sé qué. O sea, claro, cuando el 90% de la gente que está en la cárcel no ha cometido ningún delito que puedas decir de sangre, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es gente que está por cosas que, bueno, más bien vinculadas a temas económicos en el sentido de no poder haber pagado una sustancia que utilizaban para, ¿no? En la mayoría de los casos, la gente que está presa, ¿no? Vienen cadenando pequeños robos, tal, y demás. Y entonces es curioso cómo justamente los que pueden hacer la violencia en esas instituciones cerradas, en las que nadie puede hacer un control y observar lo que está pasando... Bueno, tengo que hacer una pequeña... Perdona, pero que te interrumpa, porque estoy harto de escribir en el chat que no lo leéis ni para Dios, que por el amor de Dios, o sea, alguien antes con un bolígrafo haciendo clic-clac y ahora alguien tirando unas llaves, o sea, pero vamos a ver... No son las llaves, es un sonajero... Pues, por favor, el sonajero me lo guarden. Silencio el micrófono. Pido perdón, porque yo esto quería decirlo por el chat, pero es que no hay manera. Autocensura. El tema que decís, bueno, esto simplemente es el mundo del revés. Se escucha la radio y lo que parece es que dentro de las cárceles lo que hay es un grupo de desvalidos funcionarios temerosos de ser agredidos por un grupo de feroces presos que, fíjate, un preso solo agrede a no sé cuántos funcionarios él solito. Joder, pues eso es el mundo del revés porque nada más lejos de la realidad. En la cárcel los que tienen miedo de ser agredidos son los presos, ser agredidos por los funcionarios. Y normalmente quienes entran a una celda 7 con las protecciones y los garrotes a pegarle la paliza a la celda al preso, pues son los funcionarios, ¿no? Y no al revés. O sea, es que no nos cuenten historias. Y eso pasa aquí, en Sudáfrica, como solo hace poco, y en China. Eso por un lado. Pero en todo caso, esta gente que pide, pide ahora utilizar pistolas eléctricas. Pues nada, que se las den, que dentro de 4 días ya tendremos algún preso muerto por una sobre, por una, cuando le peguen 25 descargas. O en todo caso, esta señora, que es, también, ¿sí? Que es la portavoz o portavoz o portavocázar de los funcionarios de prisiones, ¿no? En este caso, pediría lo mismo de lo que pidió el otro día la señora esa, que era la portavoz también de los mozos de escuadra, ¿no? La OCA esa, que lo que dijo ella es que también necesitaban seguridad jurídica para utilizarlo. Entonces me imagino que esta mujer también querrá las pistolas y la seguridad jurídica para que cuando un funcionario, según él lo interprete, porque no va a preguntar antes a nadie, utilice la pistola eléctrica, si algún día pasa algo, algún desagradable accidente, pues que esa persona tenga cubiertas las espaldas, ¿no? Claro. Me imagino. Sí, básicamente. Y bueno, yo sí quería, porque a mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, yo no soy ni un experto en el tema carcelario, ni muchísimo menos, pero sí me llama mucho la atención esta historia que decíamos, ¿no? De que la función es reinsertar en la sociedad. Al margen de que podamos debatir sobre si eso es verdad, es mentira, es una burda patraña o no, la sola idea... No creo que merezca debate, vamos. Claro, pero yo voy más allá, voy más atrás. La existencia de Dios en la contratertulia, si te parece. Pero voy más atrás con eso. En la mera idea de que se plantee la prisión como una cuestión de reinserción social ya te da una idea clara de para quién está creada la prisión, porque a Urdangarín no hay que, en qué sociedad lo vas a reinsertar, a Rodrigo Rato, que ha sido líder de un partido político, de un ministerio y de la organización, el FMI. ¿Qué clase de reinserción le puedes dar? Es como reinsertar, pues, en la sociedad a Napoleón. Vas a reinsertar en una sociedad anónima, que es de donde viene. Eso viene como preámbulo de la Ley Orgánica General Penitenciaria, lo de que el objetivo de la pena es la reinserción. Claro, pero quiero decir, esa idea de que es la reinserción ya te dice que la prisión está para gente que no se considera insertada en la sociedad. O sea, la prisión es una herramienta de castigo, sí, de clase, básicamente. Pero luego el derecho penal reivindica el castigo, ¿eh? O sea, entonces ahí, o sea, el objetivo del derecho penal es el castigo al infractor, ¿no? Entonces ahí... El derecho penal... No, o sea, bueno, que tiene una vertiente de castigo, pero si se supone que la vertiente más que debería funcionar es la de reinsertar a la persona en la sociedad. Vamos, eso es lo que dice la ley, ¿vale? Así ya lo sabemos. Derecho penal, como que a mí me parece que es más bien derecho penoso, porque es penoso creernos hacer ver que el sistema judicial está para reinsertar a nadie en nada. El sistema judicial está para castigar, que no hay que castigar para que todo esto siga igual. Y el engranaje de la explotación y de la represión, claro, y de los beneficios para unos pocos siga funcionando, ni más ni menos. El resto ya son adornos, ornatos y florituras. Claro, pero a lo que yo voy, no es ningún adorno ni ninguna floritura que se diga públicamente y que se busque y que hasta se haga orgullo de que la prisión tiene la función de reinserción. O sea, es que si ya creas algo con la función de reinserción, ya estás diciendo claramente a qué capa social vas a meter ahí. Porque es imposible reinsertar en la sociedad al líder de una sociedad. Es imposible porque nunca ha estado desinsertado de esa sociedad. O sea, es como... Hombre, porque se supone que los criminales, digamos, se desvían de la norma, ¿vale? Entonces, al desviarse de la norma, lo que se pretende es que vuelvan a la misma, ¿vale? Eso... Uh-huh. Claro, pero bueno, sí, eso te lo acepto. Pero la norma es la norma, no es la sociedad. Es decir, ¿cómo reinsertamos a un rey que comete delitos, por ejemplo, ¿no? Como ahora estamos en esta debate. El tema de los presos políticos, entre comillas, que, pues, por ejemplo, los vascos, ¿vale? Que eran tíos normales, sí, luego hicieron lo que hayan hecho. Pero profesores, currantes, lo mismo. Si hay un tío que tiene una motivación política... que rechaza la Constitución, por ejemplo, no tiene sentido. ¿Cómo le reinserta? No, claro. Es reinserción, es, digamos que no se busca la reinserción, se busca el arrepentimiento, que reniegue. Hombre, en algunos sitios que no tienen que hacer tanto disimulo, pues sí reinsertan mediante una cosa que llaman campos de reeducación. Lo que te digo, con menos eufemismo. Pero me parece que sería la única manera, pero bueno. Sí, eso, una cosa, tanto algunos, como el tiempo vuela y tenemos poco y pasan pocas cosas y están pasando cosas ahora con todo el tema de este debate que a nosotros nos suele interesar, de la policía, la violencia y los enfrentamientos y cosas de esas, y ha habido esta semana pasada, después de nuestro último programa, Maldito, ha habido algún hecho más, sobre todo unos enfrentamientos en Barcelona en los que han salido unas imágenes repetidas hasta la saciedad que todos nos haremos de memoria, de cómo supuestamente una furgoneta de la policía es incendiada, cosa que yo desmiento porque esa furgoneta no ardió, no fue incendiada porque no ardió entera y tal, y a raíz de eso, pues a los pocos días ha habido detenciones, las detenciones han sido, según dicen, de gente anarquista, hay 8 personas que han ingresado en prisión y que están en la cárcel ahora mismo, y está habiendo una fabulosa campaña en todos los medios de comunicación, incluyendo algunos de Italia y de aquí, sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Y hablando sobre eso, sobre, pues directamente ya cargando contra los anarquistas, el anarquismo, la violencia y todo eso. Entonces creo que nuestro programa pues debería decir algo al respecto. Y a ello os invito. No sé si habéis visto en El País que ha salido un artículo que, según los Mossos, es la banda del mechero Vic. Sí, es el Vic de color ocre. Es los mecheros Vic de color negro, como era, negro ocre. Ocre, sí. No, el negro ocre no existe. Es de color marrón. Algo así. ¿Cómo era lo que ponía? Marrón ocre, sí. Por eso te digo, el titular es el siguiente: los anarcos del mechero Vic. Sí, pero luego pone con el color. Quedaba... ¿Cómo se llama? Se ve que los anarquistas vamos perdiendo categoría. En la época esa de cuando funcionaba el MIR, como era la banda de las... ¿Cómo era la pistola? De las Stern, ¿no? Algo así. Era una marca de pistolas. Quedaba eso un poco más tal, pero la banda del mechero MIR, o sea, la del mechero MIR, joder. Dentro de lo que va a ser. En la anarquistilla de la cerilla. Eso ya se perdió categoría, hombre. ¿Qué pasa con la coña del Clipper? Bueno, pues es lo que digo, que están haciendo una campaña ahora mismo en todos los medios de comunicación, hablando del anarquismo, hablando sobre todo de los anarquistas, y bueno, ya digo, El País, disturbios en Barcelona, los anarcos del mechero Vic, los Mossos sospechan que hay una docena de implicados en la quema de la furgoneta de la Guardia Urbana, todo aderezado con fotos de fuego y eso, y bueno, ya sabes que los detenidos han sido 8 personas que fueron detenidas el sábado y que ahora mismo están ingresadas en prisión, acusados de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana, que digo yo que la furgoneta no se quemó, ya lo digo, vandalizar 5 bancos, un Zara y un hotel. Dice que tienen elementos en común, anarquistas, ocupas, y todos llevaban el mismo mechero Vic de color ocre oscuro, según explican fuentes policiales. Parece ser que, igual que las maras de Salvador, se tatúan el mismo dibujito y las mafias policiales también, los anarquistas nos compramos todos el mechero del mismo color para así hermanarnos en nuestra... asociación criminal. A lo mejor es un mechero terrorista. Es evidente. Si llevan todos el mismo mechero, la han comprado en el mismo estanco, están organizados. No sé qué, por Dios. Bueno, el tema, bueno, nada. Yo solo quiero recordar, y lo voy a intentar hacer rápido porque hay mucho ruido en casa ahora mismo. Solo quiero recordar todas estas operaciones que ha habido contra el peligrosísimo terrorismo anarquista, ¿no? Que lo han habido en los últimos años. Las Pandora, las Piñatas, la ICE. También los titiriteros y toda, incluso los CDRs a estos que se les acusó de terrorismo y tal, o sea, todo al final se va desmontando, y se va demostrando que no es nada de lo que se va diciendo. Entonces, bueno, parece ser que tienen ahí como una insistencia, ¿no? En criminalizar, en atribuir, en decir, y luego ni siquiera terminan llegando a juicio porque es que al final se demuestra que todo lo que han dicho no es cierto. Entonces, yo supongo que con esto pasará algo bastante parecido. Y lo que más molesta, los medios no hacen hincapié en cuando se archivan todas estas causas, ¿no? De las Pandoras, etcétera. No sabemos si pasará algo parecido, pero algo parecido significa que esta gente puede pasar varios años en la cárcel, porque mira, en la operación ICE, el chaval ese que tuvieron no sé cuántos años en la cárcel, ¿sabes? O sea, que eso para empezar es preocupante que esta gente esté en la cárcel ya. Luego después es vergonzoso, lo primero, están hablando de que se incendió una furgoneta de la policía. Bueno, perdón, lo que se hizo fue quemarse por fuera. Luego encima que pone es increíble porque pone tentativa, le mete por tentativa de asesinato porque había un guardia urbano dentro de la furgoneta. Pues a ver, pues sinceramente, lo único que tiene que hacer ese señor guardia urbano es abrir la puerta e irse, que es lo que hizo. O sea, en ningún, pues qué raro, este ataque tan monstruoso, el hombre salió ileso, por supuesto que salió ileso y no corrió peligro en ningún momento, sin integridad física. Y eso lo digo yo, porque aunque se vea una llamarada, no corrió para empezar. La llamarada que se ve y que echa a una mujer que, para su desgracia, está su foto, su nombre y apellidos en toda la prensa, una mujer que habla italiano y eso, pues decir que lo que echó no era, para empezar, gasolina ni nada, lo que estaba echando era aguarrás, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con la gasolina, me refiero. O sea, eso es lo que es show, que sí, es, en un momento es muy espectacular que sale llama tal. De hecho, quien más peligro corrió no fue el señor que estaba dentro de la furgoneta y que se fue por la otra puerta, sino ella misma, porque se podía haber quemado con bastante facilidad a sí misma. Bueno, me refiero. Pero vamos, que esto desde luego dista mucho de ser un intento de asesinato. O sea, sin embargo, y esta gente, estas ocho personas, y más que detendrán cuando les vengan gana, están en la cárcel. Sin embargo, los policías, por ejemplo, que le dispararon un tiro en el ojo y reventaron el ojo a una chavala de 19 años que va a quedar mutilada de por vida, que no ha salido ilesa y que le han jodido la vida a esta chica, esos policías no van a salir ni su nombre, ni su apellido, ni su foto, porque nunca se va a saber quién ha sido y nunca jamás van a tener ningún problema. Porque aparte de darle las balas, les han dado la garantía jurídica que parecía la señora, que decía la señora esta portavoz de los mozos de escuadra, para que puedan utilizarla sin que les pase nada. Entonces esta chavala con un ojo reventado y con su vida jodida, como hemos dicho, en parte por esto, y desde luego no va a pasar nada. Y a los policías no le van a pasar nada, porque los policías, igual que les pasó lo de Cala Cortina, que por detener, torturar y desaparecer a uno, están ya en la calle después de una mierda de pena de cárcel, estos policías han estallado el ojo a una chavala. Ni si pueden dormir tranquilos en casa porque no van a tener ni que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, aquí, por echar un poco la guarda de una furgoneta de policía y pintarle una, ¿sabes? Porque al fin la furgoneta ni se ha quemado. Y ahí a nadie le ha pasado nada, le han salido herido. Les meten de tentativa de asesinato y se van a comer unos marrones. Encima les pretenden meter como organización criminal porque, llevan todos el mismo mechero. Madre mía, es una organización peligrosísima. En las noticias de la radio, que era asqueroso, los primeros días estaban hablando y decían, porque han sido detenidos jóvenes que dicen que eran un grupo que extremadamente, y yo digo, que estaba extremadamente, digo, dirán violento. No, extremadamente organizados. Ya no es que seas un grupo organizado, ahora ya eres un grupo extremadamente organizado. Claro, porque la violencia, ya sabemos, es patrimonio exclusivo del Estado. Y si tú la utilizas, pues claro, mejor que seas o un heavy como el de ese que tiene una piedra de 200 kilos que no podía con ella, o un punky ahí medio borracho, que tires una piedra, te cojan y te den de hostia porque te dejes coger. Como esta gente tomaba medidas y no les podían coger y se defendían unos a otros, ya son, vamos, aquí el grupo terrorista más peligroso de la historia, ¿no? O sea, ¿qué coño están diciendo? Y lo que decimos es lo que pasa. Ellos pueden matar, pueden torturar, pueden mutilar, pueden golpear y no pasa nada. Y sin embargo, cuando la gente hace algo, fijaros, por tirar un chorro de agua a hacer una furgoneta, ocho personas en la cárcel. Y a ver qué marrones no se van a comer. Esto me recuerda a lo que hace poco ha salido la petición para la gente esta de rodear el Congreso, ¿no? Y justamente salió que yo recuerdo las imágenes, ¿no?, de aquel policía que estaba, ¿no?, que salieron las imágenes en todos los telediarios, que le reventaron el ojo al policía, otros policías, y el policía gritando, que soy compañero, coño. Y era uno de estos que se infiltran en las manifestaciones para provocar. Exacto, un secreto, ¿no? Para provocar follón, para provocar. Y ahora mismo, por ejemplo, he visto que en Facebook están circulando un montón de vídeos que graba la gente de sus balcones, y cómo se ve que grupos de policías, porque lo van diciendo, que somos compañeros, que pues somos compañeros, pasan por los controles y se infiltran entre la gente que está en las manifestaciones. Y luego, siempre que se infiltran en un grupo, resulta que en ese sitio donde se han infiltrado, empiezan a romper cosas. No sé, yo lo de las bandas de gente organizada para romper cosas, empiezo a sospechar que son otras personas las que organizan esas bandas y tal. Y creo que una vez lo hemos vivido, el que un desconocido de repente se te pone al lado y te anima a romper un cristal o a hacer algo, y tú le miras como, que no, si tú, ¿por qué voy a hacer esto? Yo a ti no te conozco de nada. Sin embargo, bueno, pues yo digo que no voy a decir, yo discrepo totalmente de lo que has dicho, porque no voy a decir que por su, vamos, no es que no lo digo porque ha sido grabado a policías rompiendo. En Barcelona, en otras movilizaciones, han sido grabados policías secretos rompiendo, por ejemplo, escaparates de tiendas pequeñas y normales. Cuando la gente que hacemos o que tenemos que utilizar la violencia, se utiliza, desde luego se atacan sucursales bancarias, hoteles, empresas. O sea, es una violencia dirigida a símbolos del capitalismo, no a la panadería o bollería de la señora de la esquina. Ni rompe coches de vecinos como hacían los policías secretos, esto que han sido grabados. Pero eso por un lado, pero desde luego no podemos aquí decir que todos los enfrentamientos que hay son por las provocaciones policiales. En absoluto he dicho eso. Lo que digo es que las bandas organizadas, es que no me has oído. Yo no he dicho que todos los líos o todas las acciones las haga la policía. He dicho que las bandas organizadas que generan disturbios son otras. Las bandas organizadas. Desde luego está claro que los que están a nivel de organización extrema son otros, sí. Que quien está extremadamente organizado, desde luego no es el grupo este porque tengan el mismo mechero, son los secretas o la policía antidisturbios que están extremadamente organizados, pertrechados, y no solo pertrechados con armas, sino con el aparataje legal detrás de las porras, de las pistolas Taser y de las pelotas y de, la, y de las balas foam que pueden estallar ojos para que cuando mutilen a alguien no les pase nada, por supuesto. Ellos son los que utilizan más la premeditación, la alevosía, la nocturnidad y los que están extremadísimamente organizados. El Estado está extremadamente organizado para defender los intereses de los privilegiados. Eso está más claro que el agua. Y, por supuesto, los demás... A eso me refiero con bandas organizadas. Ahora me imagino que el señor ministro del Interior, ¿sabes? Este señor ministro del Interior... me imagino que aparte en la próxima rueda de prensa, aparte de decir que la violencia es patrimonio exclusiva del Estado y que solo ellos pueden y deben utilizarla en cualquier caso, también dirá que la organización dentro de poco, la organización será también patrimonio exclusiva del Estado y lo demás tampoco podemos organizarnos, ¿no? Y los mecheros VIC y los mecheros VIC van a ser nacionalizados también para que sean patrimonio exclusivo del Estado, es lo que le falta ya, ¿no? Pero bueno, pues yo no sé si os acordáis de los mecheros de los Clipper con regulador. Imagínate si te cogen uno de esos. Eso es de museo, hombre. Llevaba un lanzallamas. Que los picabas con un alfiler. Yo los picaba a veces con un alfiler y salía un llamote, por lo menos como de 8 centímetros. Madre mía, hombre, también están aprovechando con el tema de los italianos, ¿no? Porque como ha sido un tema recurrente durante años, ¿no? Todo, el triángulo mediterráneo. Eso, exacto. Pues les viene de perlas, ¿no? Que justo cojan eso a... El triángulo mediterráneo también. Que los oyentes no puedan vernos, ¿eh? Cuando grabamos el programa. Mejor que no puedan. Seguro que subiríamos la audiencia. Sí, seguro. No, bueno, pues eso. Podríamos probar el sector del humor, yo creo. Una cosa, bueno, pues eso, que han grabado a esta gente, han tomado datos de ADN, de prenda, huellas, discos duros, han requisado todos los móviles, los USBs y todo lo que han pillado, ¿sabes? Entonces eso es lo que hay. Para fabricar un proceso más que van a fabricar, que ya lo tienen medio fabricado. A ver, yo he leído una cosilla que han sacado la gente del local, de Barcelona, hablando de la chica esta de, yo qué sé, María, puede ser, no me acuerdo ahora exactamente el nombre de la que ha salido su cara en toda la prensa, ¿vale? Sí. Y pues bueno, la verdad es que está muy bien porque parece ser que llevaba como 2 o 3 meses que se acercaba por el local a colaborar con ellos y tal, y han escrito una cosilla así diciendo eso, ¿no? Que ya no iba a poder venir, que tal, que ya no nos va a poder echar una mano, no sé qué, lo han detenido, para venir para lo tal, ¿no? O sea, que bueno, que... Sí, sí, no, que, por supuesto. Porque yo he leído unas tonterías en la prensa de que se entrevistaban a los vecinos de la zona, que uno les había dicho a ellos que era extremadamente violento, que no sé qué, es evidente que se lo han inventado los periodistas, porque se sabe que se inventan las historias, bueno, hay gente condenada por eso, ¿sabes? Tampoco vamos a acabar aquí comentando las cosas tipo el programa de Ana Rosa y las mierdas esas, ¿no? De las tonterías de los vecinos y eso, pero bueno, hay gente italiana, hay también una mujer francesa, entonces están que si está esperando información de Italia y de Francia, parece ser la policía y esas cosas. Bueno, pues ya sabéis, son varias mujeres las que hay detenidas entre el grupo, por lo menos, vamos, de los italianos creo que son 6, que una seguro es una mujer y luego hay también una mujer francesa y una de por aquí también. Están encarcelados. Bueno, pues eso, ha habido bastante, también se escandalizaban en la prensa, se sorprendían de que no eran jóvenes adolescentes, que ya sabían lo que hacían, que ya tenían una edad, ¿sabes? Claro, es que no sabíamos que, claro, supuestamente bueno, solo es que estar el en contra discurso... del capitalismo si tienes 18 años, ¿no? Luego ya tienes que madurar y ya volverte de los suyos, ¿no? El discurso un poco... A ver si tomas nota ya de una vez, hombre. El discurso un poco oficial... Como bien decía un grupo además de Barcelona, los GRB, y después de mí ahora Paulo, que creo que están intentando... Estaba intentando, sí, pero desisto ya. Una canción que decía locura de joven, todo ha quedado en locura de juventud. Pues no, no es locura de juventud, vamos a seguir locos toda la vida. Hable usted, señor. Decía yo que, claro, un poco el relato que se ha colocado en la prensa es que, bueno, pues que básicamente, por un lado, desde la izquierda, pues que era una rebelión de la juventud, que no solo tenía que ver con la libertad de expresión o la condena de Pablo Hasél, sino también con una generación, que yo creo que esto es bastante cierto, sin expectativas, sin esperanzas y pues dispuesta a romper las reglas, porque los que hacen las reglas no le facilitan nada. Y entonces yo creo que viene un poco por eso, ¿no? Como que instalaron el relato de que esto era una cosa de niñatos, un poco que como hay paro pues se enfadan y entonces de repente pues que haya gente más mayor pues les descoloca un poco su análisis de la situación. Que vamos a ver en qué queda y cómo evoluciona. Que la gente mayor, eso quiere decir que son agitadores profesionales, ¿no? Claro, exactamente. No queda otra. O jóvenes descerebrados o revolucionarios profesionales. Claro. Una cosa que me ha sorprendido de esta movilización es... Entrepreneurs, emprendedoras de la revolución. A raíz del encarcelamiento del Hasél este ha sido, bueno, no me ha sorprendido, pero una cosa que me ha asqueado, perdón, me he equivocado, es de nuevo el protagonismo en la prensa de los... Esa también una portavoz nacional de una organización infecta, de una secta leninista patrocinada y pagada por el Estado, ¿no? Como es el sindicato de estudiantes, que cuando pasa cualquier cosa de estas son los interlocutores que salen ahí opinando de todo, esta gente que también habla, porque son todos además militantes leninistas, se puede decir, de formación, vamos, salidos de su propia academia de leninismo y eso, y bueno, yo qué sé, bastante asqueroso ver a la mujer esta aquí hablando, porque les está pidiendo la opinión últimamente, continuamente, como si tuvieran algún tipo de implantación de importancia entre los estudiantes, vamos, que no existe. Lo que pasa es que ya que pagan dinero para mantenerles, pues por lo menos que de vez en cuando al menos que salgan en la tele. Y bueno, quería comentar que era muy poco, pero la opinión de mi periodista preferido, que ya sabéis, Risto Mejide, como le llamo yo, el Risto Mejide este, que en su último programa, que la verdad es que le queda muy bien, porque el programa se llama Todo es mentira, y desde luego le va al pelo al señor este. Y este señor, pues simplemente es un periodista de estos que lo que son es una sucursal del ministro y del Ministerio del Interior, ¿no?, en la televisión. Este señor que va de chungo con sus gafas negras puestas aquí, el otro día invitó a la portavoz nacional de Arran, que son las juventudes de las CUP, si no me equivoco, una chavala que me imagino que aspirará a dentro de unos años estar en el Parlamento, a ver, están pactando con los de, ¿cómo se llama?, con todos los grupos de derecha de Cataluña y participando en política. Esperemos que esta, cuando crezca, tenga que salir algún día en helicóptero también de allí. Esta señora, es lo único que le deseo. Pero bueno, el tema es que estaban hablando del tema y en un momento dado el presentador pues dijo más o menos que la mujer a la que perdió el ojo, pues dijo que bueno, que después de varios días de altercado, si te metes ahí, que no te vas a llevar una caricia, que debes saber dónde te metes, ¿no? Un poco justificando eso, diciendo otras cosas, como que si la gente no se disuelve, pues que la policía tendrá que disolverla de alguna manera, si no es por la puerta. Pues sí, efectivamente. Claro, que si la gente no se disuelve, la policía la disuelve, hostia, así ha sido toda la vida, no descubre nada el señor Risto Mejide, y claro, cómo no, decía que la violencia se condena siempre, pero que el uso de la fuerza es legítimo de la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, y quien se salte esto se puede llevar un palo, este hombre, lo que decimos, el ministro del Interior. Entonces, bueno, no sé, aparte de hablar de este tipo de gentuza que van de periodistas cuando son, como decimos, simplemente... portavoz del Ministerio del Interior, ¿no? Y bueno, siempre fundamentalista demócrata, que todo lo exageran, y lo único que podemos decir es que desde luego los que sí saben dónde van son los policías, ellos sí saben dónde van, entonces que tampoco se escandalice si le pasa a algún policía o si le pasa a algún periodista. De hecho, que no se escandalice él si algún día se cruza por ahí con algún exaltado anarquista y le quita las gafas y le da un par de hostias y al día a lo mejor con los ojos negros ya puede salir por la tele en su programa con cara de chungo sin llevar sus gafas Ray-Ban, ¿sabes lo que te digo? O algo así. O sea, que yo no sé qué decir, lo único es eso. Casi sin comentarios, ¿no? Que lo que están haciendo, pues eso, poniendo a la gente como venga así, tú vas ahí, si te lo mereces, que te estalla en un ojo, sí, tú sí. Te lo has buscado, que te dan mandó? De hostias, ¿sabes? Que van a hacer la policía, tendrán que darse de hostias para defender, como, ¿sabes?, la propiedad y para que la gente y los violentos no la líen y eso. Bueno, Ya está. Bueno, pues está bien, ¿no? Pues sí, está bien. Aquí cada y está también. ¿Cómo cree que tiene que ser una sociedad? Está tan bien y tan maravilloso la sociedad. Madre mía, es que aquí no se me escucha. ¿Verdad? Está muy bien. Que pues ya nos tenemos definido. Que ir, que nos despedimos, que ya, vale. Ya se acaba la contratación. Está muy bien que en una sociedad, cuando se van definiendo bandos y la gente se va poniendo para uno y para el otro, eso promete. Hasta luego. Ya sabemos en el que estamos.